ya al pie de Sierra Nevada, ya están haciendo un convento de piedra fina labrada para el Santo Sacramento. Los ángeles suben, los ángeles van, los ángeles suben y al trono celestial. Ya está el convento formado y ya está la piedra adentro y la hostia consagrada. Y el divino sacramento. Los ángeles suben, los ángeles van, los ángeles suben y al tono celestial. Ya al niño le han regalado y una jaulita de alambre. Y dentro de la jaulita hay un canario que le cante. Los ángeles suben, los ángeles van, los ángeles suben y al trono celestial. A la Virgen le ha regalado y es una gorrita cinchonera, ya la Virgen una toquita, ya San José una montera. Los ángeles suben, los ángeles van, los ángeles suben y al trono celestial. Cantó este villancico María Antúnez Pantoja, de 48 años, de Jerez de la Frontera.